este llámame, hermano del litoral, que viene a tus naranjales por los tierrales del carnaval. De Salta te traigo yo el abrazo tropical, que tiene olor a madera, a primaveras de nieve y sal. La tierra de donde soy, hermano del litoral, está llena de sol, igual que tu hierba tal. Y arriba del Cerro Azul, el vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad. Su sangre por el Bermejo lleva el reflejo de la amistad. Hasta el alto Calchaquí, reseco de soledad, se escucha bramar tu puma sobre la espuma del Paraná. Por eso es que mi canción, igual que el yaguareté, va en busca de los esteros y los senderos del chamamé. La tierra de donde soy, hermano del litoral, es linda y llena de sol, igual que tu hierba tal. Y arriba del Cerro Azul, el vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad. Su sangre por el Bermejo lleva el reflejo de la amistad. ¡Viva Corrientes, señores! Su sangre por el Bermejo lleva el reflejo.